Hoy es martes 14 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Paco Echeverría estará hoy en Berriozar. Así es, el conocido forense de la sociedad Aranzadi dará una charla hoy martes a las 7:30 de la tarde en el auditorio de Berriozar. Esta charla está enmarcada dentro de la semana solidaria con el pueblo saharaui, y es que precisamente Echeverría hablará de la fosa encontrada en el Sáhara con asesinados en la guerra entre Sáhara y Marruecos, aunque esta no será la única charla con respecto a esta semana, ya que mañana miércoles a las 7:30 de la tarde la activista Naya Belloso relatará su experiencia en los territorios ocupados, y el sábado un día lleno de color, ya que la Plaza Euskal Herria contará con una jornada solidaria y festiva que servirá como colofón de la semana solidaria con el Sáhara. Y cambiando de tema, convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación. Para este fin, el Ayuntamiento de Berriozar ha destinado una cantidad de 43.000 euros. Las solicitudes se deberán presentar antes del 30 de abril en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Y seguimos con el concurso de fotografía Euskararen Paparatziak. Euskararen Paparatziak es un concurso que premiará la fotografía que mejor combine el euskera y el comercio en Iruñerria. Esta iniciativa parte de los ayuntamientos de Berriozar, Berrioplano, Zendea de Olza, Ansoain, Cizur Mayor, Burlada, Villava, Huarte, Aranguren y Puente la Reina. También toma parte la asociación Carriquiri de Iruña. Este concurso está dotado con un premio de 500 euros en bonos de compra para la fotografía mejor valorada por el jurado y tres premios más de 100 euros en bonos de compra, sometidos estos a sorteos entre todas las personas participantes. Te da hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues seguimos con temperaturas veraniegas. Ayer tuvimos una tarde espectacular, prácticamente de verano, y hoy parece ser que viene más de lo mismo. La predicción para hoy nos dice que tendremos cielo poco nuboso o despejado. Se desarrollarán nubes de evolución por la tarde y podrían producirse algunas tormentas. Viento del sureste y temperaturas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.